ってない。 Eso tecladito. ¿Cómo era para? Falla cardíaca. Thank you. temazo, tengo un temazo. No sé si no tuve tiempo o no tuve ganas, pero sé me pasó el día y no hice nada. El sábado estuve con los chicos tomando merca mala. En realidad todos hacen lo mismo y nunca pasa nada. Sin embargo, a la noche pensé en vos y me sentí no seguro, porque yo estoy conmigo y vos estás con vos y solo somos amigos. De noche sueño con verte, de día sueño que duermo, que tu amor es una medicina y que no estoy enfermo. Donaría todas las onzas, comería mil higos, todo eso por una hora para estar contigo. Sin embargo, a la noche pensé en vos y me sentí seguro, porque yo estoy conmigo, estás con vos y solo somos amigos. Es una canción de Estilo Blanco. No, pero está bien. Me gustó, Freddy. No. Freddy se va en los entornos. Está muy bien. A ver, ton.